abrazarte y al despedirte, sin importarte que lloraba, te sonreíste. Pero de amor nadie se muere, siempre decías. Y ahora dices que me quieres, que me extrañas, que en verdad me quieres. Lo lamento, pero es tarde ya. Hay otro amor en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otra. Y es que el amor se acaba, tu pelo. Te lo digo yo. Y en el amor como en la vida, todo termina. La rosa, quieras o no, tiene la espina. Y el tiempo borra la tristeza, siempre decías. Y ahora tú me cuentas que estás triste, que tu mundo sin mi amor no existe. Lo lamento, pero es tarde ya. Hay otro amor en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otro en tu lugar. Hay otra. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Tú me lo decías.